Hoy se va a realizar una campaña a nivel nacional para reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito. Esta actividad consiste en un tuitazo y también una movilización en la plaza frente al Congreso de la Nación, pero que también va a tener algunas repercusiones en diferentes lugares de nuestro país. En nuestro caso, aquí en Viedma, se va a hacer una actividad que está coordinada por Nuevo Encuentro, por eso estamos en comunicación con Laura Chironi, integrante de Nuevo Encuentro, para que nos cuente sobre la movida que se hace esta tarde por el aborto, para pedir, ¿no?, por el aborto legal, el aborto seguro para todas las mujeres. ¿Qué tal, Laura? Pato y Flor, te saludamos de Radio Encuentro. Hola, buen día, ¿cómo les va? Hola. ¿Qué nos has dicho ya en realidad, ¿no?, respecto de la convocatoria de hoy? Bueno, la idea es sumarnos acá desde Viedma, las mujeres y los varones, ¿no? Eso no es, me parece que no es un detalle menor, porque cuando se hablan de estos temas siempre se apunta más a la mujer y como que la mujer sola. Claro. Y tenemos que entender que hay muchos compañeros que tienen conciencia de género y que apoyan este tipo de reclamos o de necesidades, ¿no? Que es básicamente, sí, de la mujer. Bueno, la idea hoy se convoca, bueno, además del tuitazo, que esto hablo a boca de ganso porque no tengo Twitter y no lo sé usar. Bueno, sí, un tuitazo de 12 a 14, ¿sí? Sí. Y convocamos, además, junto, además, esto se charló en la asamblea, viste que estamos haciendo asambleas también de cara al 8M. Claro. Bueno, lo planteamos, lo propusimos en la asamblea del viernes pasado, de 18 a 20, hoy en Plaza Alsina. Vamos a estar repartiendo pañuelitos que hemos hecho con las compañeras de Nuevo Encuentro. Y vamos a estar también con un charlón de serigrafía estampando a quien quiera llevarse su pañuelo para estampar. Va a haber una radio abierta, música, charlas, información, ¿sí? Porque cuando se habla del aborto, ¿sí?, es un tema es como demasiado tabú aún hoy en día en muchos sectores. Entonces, creemos fundamental el debate, ¿sí? Hay que debatirlo al aborto. Hay que decir por qué nosotros decimos aborto legal, seguro y gratuito, ¿sí? Hay que ciertamente educar a gran parte de la sociedad que considera, viste, como que fuera una chanchada o que fuera una salida fácil para las mujeres o, ¿sí? Tenemos que terminar de profundizar ese debate en la sociedad. Cuando hablamos de aborto, siempre hablamos de una deuda, ¿no?, que se tiene como sociedad, porque en el Congreso se han presentado muchísimos proyectos. Sí, es la séptima vez, hoy es el séptimo proyecto que presentan. Sí, es una deuda, es cierto. Y nunca se quiere debatir, nunca hay intención, por eso yo insisto y remarco esto del debate. Hay que hablarlo, tienen que saber por qué decimos lo que decimos. Porque, o sea, y el lema no solo es el aborto, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Sí. ¿Sí? Para tratar. Hay más de 400.000 abortos por año, ¿sí? Clandestinos, obviamente, de los cuales la tasa de mortalidad maternal es altísima, ¿sí? Porque una intervención de estas no viene, o sea, mal hecha, no controlada y qué sé yo, puede llevar a infecciones y demás. Hay muchas mujeres que tienen ya 3, 4 hijos, no pueden tener uno más y deciden interrumpir su embarazo de forma ilegal y no controlada. Y si a esa mujer le pasa algo, tenemos 3 chiquitos en el mundo sin su mamá, ¿no? Por una cuestión, ¿por qué se produce esto? Justamente por los tabúes y la falta de debate, ¿sí? Sí. Laura, bueno, entonces, volvemos a recordar el horario de la convocatoria de hoy y de paso aprovechamos a consultarte por la convocatoria del día viernes para organizar el 8M. Sí, bueno, hoy es de 18 a 20, en Plaza Alsina vamos a estar ahí. Y bueno, el viernes de esta semana es en el playón de las 1016, ¿sí? Seguimos juntándonos y seguimos tirando ideas para ver cómo se abarca desde las mujeres de la comarca, y las distintas agrupaciones que conformamos este Frente de Mujeres, cómo se abarcan los distintos ámbitos laborales y particulares el tema del 8M. Bien. Sí, porque no nos olvidemos, o sea, que nosotros, bueno, yo en este momento estoy justamente en la oficina, tengo un trabajo formal, entonces planteamos hacer una, qué sé yo, un momento de reflexión, ver a ver cómo estamos acá adentro, como mujeres, cómo nos sentimos y qué pin, qué pan. Pero no nos olvidemos también que hay demasiado trabajo informal. Sí. Que hay muchas mujeres que ese día no van a tener ni siquiera alguien al lado para hacer ese espacio de reflexión. Entonces, bueno, estamos juntándonos y tratando de ver cómo se pueden abarcar los mayores sectores posibles. Y obviamente después la convocatoria en Plaza San Martín a la marcha que venimos haciendo hace un par de años. Bien. Bueno, Laura, te agradecemos por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por estar, ¿eh? Hasta luego. Nos vemos esta tarde. Conversábamos con Laura Chironi, integrante de Nuevo Encuentro. Bueno, y esta invitación, ¿no? Que por supuesto también hay otras organizaciones que están convocando para hoy en la Plaza Alsina desde las 6 de la tarde en esta actividad para exigir por el aborto legal, seguro y gratuito.